vivan los estudiantes que nacieron en la orilla, donde nace la pobreza y toda cosa sencilla, donde la tierra no daba ya maíz para la tortilla. Los narcos al enterrarlos sembraron nuevas semillas. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en homenaje a los estudiantes de Ayotzinapa, escuchábamos esta versión, ¿no? Que vivan los estudiantes de Ayotzinapa, la versión hecha sobre el original de Violeta Parra, con la letra de Guillermo Zapata, la voz de Violeta Ortega, grabada hace poco en México. Y ahora vamos a pasar a otro tema que lo hizo un amigo, Sebastián Pedro, de Guatemala, de Costa Rica, de varias geografías. 43 diluvios, tema por Ayotzinapa, la canción y ofrenda artesana en solidaridad con los 43 normalistas desaparecidos por el Estado mexicano en Ayotzinapa, Iguala, México. "43 diluvios", Sebastián Pedro. Faltan a esta sed. patria. Allá en Iguala sembraron rabia, la digna rabia, venas abiertas de Ayotzinapa. Todos los silencios se han unido en una sola voz. 43 diluvios que hoy le faltan a esta sed de una gran patria. Allá en Iguala sembraron rabia, la digna rabia. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos recorriendo músicas de México. Ahora un tema nuevo referente a Arturo Gamis García, que fue un maestro político, guerrillero mexicano, líder del Partido Popular Socialista, fundador del Grupo Popular Guerrillero, que fue asesinado junto con otros compañeros en el 65, el 23 de septiembre del 65. Tenía 25 años y un tipo muy lúcido y que fue asesinado en Madera, en Chihuahua, en México. Y vamos a presentar el corrido de Arturo Gamis con Francisco Barrios, el Mastuerzo, y Cloacas Comunicantes, este grupo, bueno, con otros invitados también. Escuchamos entonces el corrido de Arturo Gamis por La Otra Oreja. Thank you.

Eso es la inseguridad y es un grave problema. Te lo pusiste a pensar o solamente repetías todo lo que escuchabas. Y tus propias decisiones cuando las tomabas. La radio y televisión siempre conectada. ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de balas? ¿Quiénes necesitan muerte para que haya paga? Y antes que hablas de progreso, si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Patrullero, nada en la cabeza. El que hablas de progreso, si quieres meter a los menores presos, brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Conozco gente que hace escuelas, yo, gente solidaria que fue así toda su vida. Una sociedad humana y más justa es la salida. Y conozco gente que pide más policías. Muchas cárceles privadas van a edificar, que ahí te quieren ver metido para poder lucrar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. Hey. Salica, estudio raíz, el PIB, ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Si quieres meter a los menores presos, darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y agradecemos los saludos, sobre todo de Gabriel, que dice que estamos pasando música que no pasan en otros lados. Y sí, debe ser así. Lamentablemente tenemos la exclusividad de algunos temas que estamos compartiendo aquí para que los bajen. Los pueden pedir a La Otra Oreja en el Facebook o por mail en otraoreja@gmail.com. De la misma manera que nosotros, que nos aportan muchos temas nuevos, algunos inéditos, pedimos versiones de Hasta Siempre o Hasta Siempre Comandante, el original de Carlos Puebla, que bueno, tenemos una colección bastante grande, unos 150 versiones. Hoy tenemos nuevas también que nos llegan de amigos, de familiares, de distintas geografías del mundo, ¿no? Y está buenísimo compartirlas. Bueno, saludamos a Mariano, un oyente inestable, pero de la primera hora. No es muy fiel, pero está desde el primer momento, desde hace 208 programas, poniendo La Otra Oreja. A él nuestro abrazo. Después, en la segunda parte del programa, vamos a presentar un disco de Cuba que conocimos hace algunos años, hace más de 20 años, en Cuba, en un viejo cassette arruinado, y gracias a unos amigos anoche, ¿viste cuando uno va por las casas y hurga en las bibliotecas? Bueno, a mí me pasa con las discotecas, y encontré este disco, Canciones de Barrio de Cuba, que lo vamos a presentar después. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La otra oreja latinoamericana. Y tenemos en nuestras manos un disco de canciones de barrio, Cuba. Un disco editado hace mucho tiempo en Cuba y una reimpresión en Argentina realmente muy pobre. Tiene el nombre de las canciones Adentro, Afuera, pero no tiene nada más, lamentablemente. Y vamos a escuchar dos canciones, gracias a los amigos, a Jorge Sensi y a Mario y Graciela, que de ellos extraje este disco. Y vamos a escuchar primero la canción de los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, un tema de Eduardo Ramos que dice: de cara a cara con el porvenir, ¿qué meta puede hablar si no es la meta de vencer o morir? En cada cuadra un comité, en cada barrio revolución, cuadra por barrio, barrio por pueblo, país en lucha, revolución. Canción de los CDR, Comité de Defensa de la Revolución, de Eduardo Ramos, por La Otra Oreja. De cara a cara con el porvenir, ¿qué meta puede hablar si no es la meta de vencer o morir? En cada cuadra un comité, en cada barrio revolución, cuadra por barrio, barrio por pueblo, país en lucha, revolución. Desde las cuadras, desde mi país, se desarrolla y se proyecta así. Te toca el reto, la respuesta es en cada cuadra un comité, en cada barrio revolución, cuadra por barrio, barrio por pueblo, país en lucha, revolución. En cada cuadra un comité, ¡Suscríbete! Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Si nos damos las manos, Ireneo García, Silvio Rodríguez y Amaury Pérez. Si nos damos las manos, ¿cuánto se puede hacer? Manos de obreros como luceros, manos para vencer. Brazos labrando el día, tanto de porvenir, manos de niños, blanca alegría, manos para seguir, manos de pueblo, lluvia de amor, por un tiempo mejor, manos que amparan el cielo azul, manos de pueblo tejiendo, sembrando la luz. Madre velando el sueño del día por nacer, la patria ondear como bandera segura de vencer. Si nos damos las manos, ¿cuánto se puede hacer? Manos de obreros como luceros, manos para vencer, manos de pueblo, lluvia de amor, por un tiempo mejor, manos que amparan el cielo azul, manos de pueblo te queriendo, sembrando la luz. Nos damos las manos, ¿cuánto se puede hacer? Si nos damos las manos, ¿cuánto se puede hacer? Si nos damos las manos, ¿cuánto se puede hacer? Si nos damos las manos, se puede hacer si nos damos las manos. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Siempre Unidos, de Ramón Chang, Los Sauces, Canciones de Barrio de Cuba. propicio que se oiga nuestra voz. Hacer cotidiano el oficio de cumplir cada misión. Siempre unidos y con la verdad en la mano, en la cuadra, en el trabajo, ganándole tiempo al sol. Que se fundan el orgullo y la alegría, y serán materias primas para el saco del amor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Es el momento propicio que se oiga nuestra voz. Hacer cotidiano el oficio de cumplir cada misión. Siempre unidos, sacando brillo en las calles, enriqueciendo los detalles que nos hagan ser mejor. Siempre unidos, celeristas como hermanos, defendiendo el porvenir y nuestro origen cubano. En cada cuadra un comité, en cada barrio revolución. Porque los herederistas cubanos somos de la misma casa, compadre. Somos de la misma casa. Dice que cante mi coro, que se oiga la masa. Somos de la misma casa. Vamos para arriba, vamos para arriba. Que nadie nos abraza. Somos de la misma casa. Es la alegría de un pueblo que somos se abraza. Somos de la misma casa. Que cante mi barrio, que cante mi barrio. Somos de la misma casa. Y que cante todo conmigo. Arriba las manos. Somos de la misma casa. Que se siente el amor. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y está escuchando Sonia Cabral, una amiga que presenta a Inés Bayala en Fuego el domingo 9 de octubre a las 20 en el Teatro de la Media Legua en Martínez. Saludamos a Sonia y algún día tendremos a Inés Bayala en La Otra Oreja. Ojalá así sea. Bueno, y seguimos presentando este disco, Canciones de Barrio, Cuba. Este disco que rescatamos no, lo pedimos prestado directamente a dos amigos aquí en Mar del Plata, que anoche cenamos muy, muy rico, y encima tenemos el disco, ¿no? Agradecemos mucho el contacto no solamente de Gabriela y de Jorge, sino de Mario y Graciela, los dueños de este disco que devolveremos próximamente. Devolver a su biblioteca, a sus dueños. Por supuesto, le hicimos una copia para seguir recorriéndola en otros programas. Y este disco, que tiene muy poca información, fue editado en la Argentina en el 2007 y yo calculo que en el 98 yo lo traje de Cuba, en el 98, y no era nuevo. Este en cassette, que ya está perdido, pero bueno, algún día nos reencontraremos con la data de este disco. Vamos a escuchar ahora de Cubano a Cubano, un tema de Luanda Suárez, y Miguel Oliver. Dúo Enigma, de cubano a cubano, por la otra oreja. Partiendo un nuevo año, con todos para todos, de tu casa a mi casa, de cubano a cubano, forjando la esperanza. Sin el hogar y la familia siembras tú la honestidad, eso te permitirá crecer como ser humano. Si todos nos unimos, seguro lo logramos, forjando la esperanza. Como buenos cubanos, si todos nos unimos, seguro lo logramos, forjando la esperanza de cubano a cubano. Sin el hogar y la familia siembras tú la honestidad, eso te permitirá crecer como ser humano. Si todos nos unimos, seguro lo logramos, forjando la esperanza como buenos cubanos. Si todos nos unimos, seguro lo logramos, forjando la esperanza de cubano a cubano. Forjando la esperanza de cubano a cubano, de tu casa a mi casa, defendiendo la esperanza. Forjando la esperanza de cubano a cubano, con tu voz y mi canto, compartiendo un nuevo año. Forjando la esperanza de cubano a cubano. De cubano a cubano. Cansancio y la vejez, y sigo en tiempo para descansar. Sé que mañana hay que volver a comenzar. Crecerá, crecerá, crecerá. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y vamos a escuchar una versión de Hasta Siempre, el cuarteto de Café Santa María, desde Cuba, en vivo. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Oh. Bonito.